Continuamos, queridos hermanos. Hemos visto lo que decía Platón acerca de la formación temprana de los niños y el dicho de Platón: buenos son los que aprenden a dominarse, a gobernarse. Aristóteles, al hablar de la educación, recuerda la doctrina de Platón que expusimos antes. Para Aristóteles, el dominio de sí tiene dos aspectos: la templanza en el uso de los bienes y la fortaleza ante los males. El hombre, afirma Aristóteles, debe ser formado desde pequeño en la templanza y en la fortaleza, en estas dos virtudes. Ambas virtudes le ayudan a dominar sus pasiones. La templanza a dominar sus deseos. La fortaleza a dominar sus miedos, de modo que no sea cobarde. Que sepa dominar sus deseos de bienes y que no se deje dominar por el temor de los males. Así se hace un ciudadano virtuoso. Y se rige por la razón. Templado y medido respecto de todo lo placentero, valiente y paciente frente a todo lo arduo y adverso. He aquí por qué, dice Aristóteles, desde la primera infancia, como dice muy bien Platón, es preciso que se nos eduque de manera que coloquemos nuestros goces y nuestros dolores en las cosas en que es conveniente colocarlas. Y en esto es en lo que consiste una buena educación. Con Aristóteles pierden el examen todos los pedagogos y psicólogos y los papás permisivos, cuyo lema es: no hay que reprimir, no hay que corregir, hay que dejar que el niño siga sus impulsos, que se guíe, por lo tanto, por sus deseos y por sus temores. Todo lo contrario. Estamos en las antípodas del pensamiento platónico y aristotélico. Es eso lo que está dominando nuestras ideas pedagógicas y educativas. Pero esa es una escuela que inevitablemente producirá lo que Platón llamaba malos: impulsivos, glotones, lujuriosos, violentos, incapaces de dominarse y cobardes también. Hombres que no son dueños de sí mismos y por eso terminan esclavos, primero de sus pasiones, después de las de los demás. Aristóteles enseña que hay que educar al niño desde chiquito a dominar sus deseos y sus miedos, poniéndolos donde se debe y a tolerar los sufrimientos, poniendo sus deseos y sus dolores donde debe ponerlos y a tolerar sus sufrimientos. Platón diría que la permisividad produce malvados. La educación en estas virtudes debe comenzar, como decíamos, desde la familia, educando en pequeñas cosas durante todo el día, mediante el ejemplo, en medio de la convivencia. Y esto exige que la mamá conviva con sus niños y tenga ideas claras acerca de cómo educarlos. Que su papá también les dedique tiempo a estar con ellos. Y Platón agrega que la educación de los niños ha de ser placentera, usando con ellos juegos, cantos. Otro tema que me parece importante para hablar de la formación de los niños en la virtud de la obediencia. El primer hábito bueno o virtud que hay que inculcar en el niño, me parece, es el hábito de escuchar. Que el niño escuche. A veces la mamá le pregunta: ¿me estás escuchando? ¿Me estás oyendo? ¿Qué te estoy diciendo? El niño no escucha. Y para enseñar al niño a escuchar, hay que empezar por escucharlo. El hábito de escuchar es necesario para que pueda ser educado en la obediencia. Obediencia viene del latín ob audire, que quiere decir escuchar a alguien. Es necesario que el niño aprenda a escuchar a sus mayores. Y el niño aprende de los mayores a escuchar solamente si a su vez es escuchado por ellos. Los niños que no escuchan, por lo general, vienen de padres que no los escucharon. A veces simplemente porque no estaban ahí para escucharlos. O porque los mandaron a ver televisión. La circunstancia más favorable para empezar a enseñarle al niño a escuchar en forma placentera, jugando, diríamos, como decía Platón, es a la edad de los por qué. La naturaleza ha puesto precisamente en el niño este impulso a preguntar por qué, por qué. La mejor manera de enseñarle a escuchar es esa. ¿Por qué? ¿Y por qué? Estamos todavía en esa edad. Porque a esa edad le resulta placentero al niño preguntarse y escuchar las respuestas que le dan a sus preguntas. Y a partir del placer de escuchar la respuesta a su pregunta, se afianza en él el hábito de preguntarse y de escuchar. Y de apreciar lo que se le dice. El niño que no sabe obedecer es porque no sabe escuchar. Y no sabe escuchar porque no han escuchado ni respondido a sus preguntas. Así se ha hecho irreflexivo. Tampoco ha aprendido a hablar consigo mismo, a preguntarse a sí mismo y a responderse a sí mismo. Para esto hay que estar ahí junto al niño. Se necesita presencia del mayor junto al niño, escuchándolo, prestando la atención y respondiéndolo, incitándolo a seguir haciéndose preguntas. De esa manera su inteligencia se despierta y se hace relacional, dialogal. Al fin y al cabo el pensamiento es una capacidad de dialogar dentro de sí mismo. La capacidad de pensar, de reflexión, es un diálogo interior. El ejercicio de la razón en el hombre supone una capacidad de diálogo consigo mismo. A esa edad se desarrolla, comienza a desarrollarse, o se sofoca su capacidad de atender, su hábito de escuchar y ser escuchado, su autoestima como ser reflexivo, irracional. Hoy suele suceder que los padres están ausentes a esa edad. El niño, por lo tanto, o bien se da sus propias respuestas, o bien recibe la de la empleada, o bien deja de preguntarse y de tratar de entender. Si ni siquiera se hace más preguntas, si se queda embelesado, embelecado, sin pensar ante la tele, abdicará de raíz y para siempre del ejercicio de la inteligencia creativa, de la reflexión y del diálogo, y también de la obediencia. Porque la obediencia es relacional. Es un comportamiento relacional que reconoce en el otro la autoridad. Es decir, la capacidad de hacerlo crecer a uno. Yo le obedezco porque el otro tiene la capacidad de hacerme crecer. Es decir, me hace aumentar. Si yo hago lo que él dice, soy mejor. Si el niño no tiene a quien plantearle sus preguntas, su capacidad de asombrarse y preguntarse, de acudir a otros en busca de respuesta, se irá atrofiando. Se acostumbrará a no pensar, a no preguntar, a no esperar respuesta. Y si tiene la desgracia de quedarse solo frente al televisor, se convertirá en un ser puramente sensorial y reflexivo. Hoy dan testimonio las maestras de las dificultades con que vienen los niños para pensar, aprender, atender, para escuchar. No saben escuchar. No logran escuchar a la maestra. Hay como una especie de comienzo de decadencia del ser humano en este aspecto, en amplias capas de la niñez. ¿Y qué pasa si el hombre se convierte en un ser puramente sensorial e irreflexivo? Aristóteles, en su primer libro sobre la metafísica, dice que el hombre puramente empírico, el hombre que vive de sensaciones, puramente mirando y oyendo, él dice que el hombre tiene hambre de ver, que no se cansa de ver y de escuchar, que los sentidos son insaciables, y que en eso el hombre tiene algo común con los animales, a los cuales les pasa algo parecido. Pero que si se queda mirando y viendo nomás, y no pasa a reflexionar y pensar, entonces no llega a niveles humanos de comprensión de los fenómenos y de las causas. El hombre, dice Aristóteles, puramente empírico, sabe que una cosa existe, pero no sabe por qué existe. Ni se pregunta por qué existe. No es capaz de preguntarse, quizá. Y por eso, dice Aristóteles, lo aventaja el hombre que sabe el porqué y la causa de lo que existe. El hombre que piensa. Este es el hombre capaz de actuar y gobernar. ¿Qué va a pasar con una humanidad que no sabe pensar, que solo mira y no piensa, que va a ser gobernada por los que miran y piensan? La superioridad de los jefes, dice Aristóteles, sobre los operarios, no se debe a su habilidad práctica, sino al hecho de poseer la teoría y conocer las causas. A la edad de los por qué, el niño parece preguntar pavadas, y los papás se inclinan a no prestarle atención. Pero si lo que preguntan pueden ser efectivamente pavadas, el hecho de que empiecen a preguntar no es ninguna pavada. Es algo importantísimo. Se están convirtiendo en seres racionales. Se les está despertando la capacidad de asombrarse y de preguntar sobre las causas de las cosas. Están empezando a ir más allá de sus sensaciones y de la percepción de hechos particulares para empezar a generalizar, es decir, para hominizarse, para convertirse en hombres, en seres humanos. Y esto les está sucediendo en forma placentera. Están empezando a experimentar el gusto por pensar y por saber, el gusto por escuchar a quien sabe más. Por ser niños lo hacen como jugando. Eso es una ventaja inmensa que sus educadores no deben desaprovechar. El que oye gustoso, obedecerá gustoso. Pero para formar a ese ser presto a escuchar y a comprender y a obedecer, hay que escucharlo y responderle en su momento. Cuando los niños preguntan, están además practicando gustosamente la humildad del que no sabe y pregunta, es una virtud. Y la humildad es otra virtud necesaria para la obediencia. Hay que ser humilde para escuchar a los demás, sobre todo para escuchar a los que saben, a los que tienen autoridad, es decir, a los que son capaces de hacerme crecer. Y por lo tanto, esto presupone la conciencia de que es posible crecer, que ya no estoy, ¿verdad?, completo, realizado, cosa que el soberbio se cree. ¿Qué más me va a decir? ¿Me va a enseñar a mí? El soberbio cree que él lo sabe todo. O lo que es peor, que el saber, la razón, la ciencia, son cosas despreciables. Ah, son los intelectuales, ¿verdad? Hay una especie a veces en algunos ambientes, y a veces en ambientes, yo lo he conocido en ambientes eclesiásticos, de estudiantes de teología, una especie como de menosprecio por las cuestiones intelectuales. Hay una forma de soberbia que es antiintelectual. La de los voluntaristas, pero también la de los tiranos. La de los que no conocen otra norma que sus pasiones, sus deseos y sus temores. El que está ebrio con su propio poder no oye consejo y menosprecia a los que saben más. ¿Y en el matrimonio qué? Si todo esto lo aplicamos al matrimonio, se lo dejo para su reflexión. Por eso, cuando nuestros hijos empiezan a preguntar pavadas, no es ninguna pavada lo que está pasando. En la edad de los por qué se despierta la razón, como decíamos, la capacidad reflexiva del ser racional, el nacimiento de la razón. Deberíamos, ¿verdad?, maravillarnos y contemplarlo nosotros también encantados. Esa preciosa capacidad, esa potencia con la que gobernarán sus pasiones, con la que moderarán sus deseos y sus temores. Es como, digamos, el basamento donde después vendrá a colocarse la virtud de la templanza y la virtud de la fortaleza. Sin el predominio de la razón, no puede haber templanza y fortaleza. Sin el predominio de la razón, no puede haber gobierno de las pasiones. Educar en el escuchar y en la obediencia, por lo tanto, vemos lo que va teniendo de consecuencias para la futura vida matrimonial, de vida de relación. En esa edad, el niño toma a los que lo oyen y le responden como autoridad de su razón, como maestros de su capacidad de razonar. Si él experimenta que sus padres no le atienden, no le oyen ni responden, tampoco aprenderá a escuchar a otros, empezando por sus mismos padres. Y cuando casados, ¿qué? ¿Sabrán escuchar? Cuando precisamente en el matrimonio es tan importante saber escuchar, saber poner el oído en el corazón del otro, sobre todo en el corazón de la esposa que necesita decirse. Parece que aumenta hoy entre los niños que crecen con poco contacto con sus madres la dificultad para escuchar. Para escuchar a sus mayores. Se forman en la desaprensión que los mayores ven como una cierta insolencia o indiferencia, una excesiva autonomía. Excesiva para su edad, uno se asombra cómo este niño, ¿verdad?, es tan desobediente, tan incapaz de oír. El niño no sabe escuchar y por lo tanto tampoco se deja enseñar. Lo primero, por lo tanto, es estar junto al niño y escucharlo y responderle y ganarse el puesto de la autoridad a la que estará dispuesto a escuchar, que es lo mismo que obedecer. Los mayores son, pues, los formadores del niño. El niño aprende a escucharlos porque los tiene alrededor para escucharlo y porque lo escuchan y dialogan con él. Si el niño que se acostumbra a crecer sin contacto con sus mayores no termina aprendiendo a arreglársela solo y a vivir sin tener en cuenta a sus mayores, si no sucede esto, ¿no? El niño aprende a arreglársela solo y a vivir sin tener en cuenta a sus mayores, pero después que los mayores no le hablen, él ya tiene su mundo interior, independiente, ya cortó los vínculos. Yo no sé si esto no tiene que ver con un número creciente de niños autistas. El autismo antes parecía una rareza. Ahora se va convirtiendo, según me dicen las psicólogas de los niños o las maestras de niños especiales, va abundando cada vez más los niños autistas. Y ya me aproximo al fin, queridos hermanos, del retiro esta noche. El niño que está en esta situación no oye porque no espera respuesta o porque no le hace falta ya una respuesta. Ya desconectó. Se ha acostumbrado a vivir monologalmente. Pero entonces podemos preguntarnos, ¿qué le pasa a un ser monologal, incapaz de dialogar, de oír al otro y de responder? Que simplemente no tiene interés en saber lo que piensa el otro porque él se las arregla solo cuando llega al noviazgo y al matrimonio. ¿Qué pasa cuando se encuentran en el matrimonio, si es que llegan? Porque a veces ese monólogo interior le impide establecer una relación de noviazgo y matrimonio. Simplemente se queda solo, porque está bien solo. ¿Qué pasa cuando se encuentran dos seres monologales en el matrimonio? Y uno dice, ¿y si estos seres monologales se pusieron de novios? ¿Por qué se pusieron de novios? ¿Para un diálogo interior, espiritual, o por una atracción puramente corporal, física? ¿Hasta dónde va a durar una relación sobre ese fundamento? ¿No es esa la explicación de tantos vínculos frágiles como hoy se ve? ¿Esos seres monologales no les resulta más cómodo poner la música a todo lo que da? ¿No es eso lo que sucede actualmente en los bailes de los jóvenes? ¿Qué lugar al diálogo hay en esos bailes? ¿Y no tendrán que huir del vacío interior al mundo de las sensaciones, de la diversión, de la embriaguez o de la droga? Yo me pregunto, si esos jóvenes de 16, 18 que van a esos bailes donde no se habla, no son los mismos de la generación de los niños que no fueron escuchados y que ya se ha convertido en seres monologales, en una especie de autistas no autistas todavía. Parecería que lo que vemos suceder es consecuencia lógica de la progresiva disolución familiar y de que los niños ya no tienen a mano a mamá y a papá en la edad de los por qué para convertirse en seres reflexivos, dialogantes, que tienen algo para preguntar, la humildad de preguntarlo y la capacidad de escuchar una respuesta. Que estas cosas no son pavada. Si no se da una familia donde sea posible que el niño crezca conviviendo por lo menos con su madre, es muy difícil conviviendo, realmente conviviendo, es muy difícil formar la estructura de personalidad dialogal que hace posible entablar luego relaciones amistosas en general y de amistad dialogal matrimonial en particular. Pues yo me imagino que una maestra de jardín de infantes no puede estar escuchando las preguntas de 30 niños, y además que 30 niños en esa situación no empiezan a preguntar, o difícilmente preguntan. No es la situación propicia a la pregunta infantil, a un cierto recogimiento para la admiración y el diálogo. En esos matrimonios, hasta la unión íntima resultará monologal y podrá resultar la relación frustrante de dos seres clausurados en sí mismos. Predominará así la conducta posesiva de uno o de ambos y difícilmente se logrará la escucha del otro, el tenerlo en cuenta y la mutua entrega, porque también la esencia de la relación matrimonial es dialogal y un ejercicio de humildad, de escucha del uno al otro y de respuestas mutuas, y eso se aprende de niño, o no se aprende. El hombre reflexivo y receptivo se forma a partir del niño en diálogo con sus padres y hermanos. La reflexión no es otra cosa que un diálogo del hombre consigo mismo. A ese diálogo interior llega el ser racional desde el diálogo con los demás, empezando por el diálogo con su madre, que es la primera interlocutora, después con su papá. Por eso cabe preguntarse si el hombre irreflexivo, el hombre irracional, el apasionado, el que, como dice Platón, no sabe dominarse, incapaz de pensar, no es consecuencia de un déficit dialogal desde la niñez. Un diálogo que comienza siendo fisiológico, casi un diálogo corporal con la mamá, que sigue siendo verbal y se extiende por fin a lo racional y a lo reflexivo. Cabe preguntarse también si la esquizofrenia, esa división de la conciencia, no es una incapacidad de establecer el diálogo interior consigo mismo. Es decir, que hay dos dentro de él que no saben hablar el uno con el otro. Son dos conciencias, dos extraños dentro del mismo sujeto. Dos personalidades dentro del mismo sujeto, que no saben entablar un diálogo entre sí. Es el hombre dividido, el hombre a dialogar por dentro. Asimismo, cabe preguntarse, como les decía hace unos instantes, la relación que puede tener el número creciente de niños autistas con esas carencias infantiles. Queridos hermanos, hemos comenzado entonces esta noche a meditar la importancia que tiene la educación de los niños en las virtudes elementales de la escucha y la obediencia para los futuros comportamientos matrimoniales. Mañana, con la gracia de Dios, seguiremos meditando sobre estos temas. Le damos gracias al Señor por todas las luces que nos viene dando. Le pedimos en su presencia por todos los matrimonios, por nuestros jóvenes, nuestros niños, los que están de novios, para que viviendo como hijos de Dios puedan recibir la gracia de la sanación de las consecuencias del pecado original en ellos y vivir la santidad matrimonial.